Miguel Tapia canta ¿Quién mató a Marilyn? Gracias. ¿Cómo están? ¿Y los demás atrás? ¿Y los demás atrás? Ahora, cuando estábamos ahí antes de salir, nos pasó una cuestión muy grosa, que vino Iván Zamorano en persona a saludarnos. ¿Qué les parece? ¿Cómo la ven? Bien, ¿no? Significa que nos está yendo más o menos bien.